y fue uno de los muchos muy buenos conciertos que hubieron esta semana que pasó. Muy buenos días a todos. Esto es Flores Negras, estamos en Nacional Rock en 93.7. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Como siempre, Flores Negras hasta las 2 de la tarde, hoy con Diego Corbín en la operación técnica, como siempre con Nacho y Paola en la producción, con Clara Liz en la coordinación de aire. Y hoy tenemos dos invitados muy diferentes, pero que tienen que ver quizás con algo que sería la otra música, una música de autor. Dos cosas completamente diferentes. Va a estar acá con la guitarra Mosca, Paulinho Mosca, que esta misma noche se presenta para hacer sus dos flamantes discos que acaba de sacar, dobles, Muito y Pouco. Mosca, decime dos palabras de Paulinho. Bueno, es un hombre que ha tenido su trascendencia a través de sus contactos con y su relación artística con Kevin Johansen, ha venido varias veces a Buenos Aires. Hay una balada de él que sonó bastante en las radios, que se llama Lágrimas de Diamante. Estos dos discos realmente valen la pena, son una sorpresa y al mismo tiempo son los primeros discos que editan en forma independiente. Él habla de una nueva etapa en su carrera discográfica, vamos a hablar de él con eso. Y la otra visita que viene, vos hablás... Quería decir, hace dos funciones esta noche en Notorious. Sí. Ya está totalmente agotado. Bueno, y la otra visita, que realmente vale la pena escuchar las palabras de un hombre que prácticamente es, quizás no le diga nada el nombre, pero sí, digamos, toda su gestión cultural que ha hecho como productor. Es el que creó el Festival de Tango a fines de los años 90, uno de los que gestó el Festival de Tango de Buenos Aires, es uno de los hombres que también gestó, pensó, ideó y organizó el Festival de Teatro. También esa serie discográfica brillante que es Raras Partituras, que se edita a través de la Biblioteca Nacional y que permite descubrir partituras desconocidas de grandes autores. Me estoy refiriendo a Carlos Villalba, que acaba de editar su primer disco, que se llama No Me Olvides. Canciones de él, cantadas por sus amigos, Alberto Muñoz, Liliana Herrero, Kevin Johansen. En fin, va a estar acá. Villalba va a cantar en vivo, así que tenemos realmente un programa muy, muy variado. Esta semana que pasó, decía, estuvo Totó la Momposina, sí. Cumbia. Estuvo... Doblete francés. Olivia Ruiz y Benjamin Violet. Sí, Benjamin Violet, recordemos que estuvo en Benjamin, el Benjamin, loco. Qué francés curioso que tenés, Mariano. Yo no puedo hablar. Bueno, el Benja... El Benja estuvo haciendo un concierto bastante eléctrico en el Hot Festival el sábado pasado, ahí en Costanera. Y el martes se presentó en Samsung haciendo un concierto mucho más íntimo, más acústico. Y la otra presencia francesa en Buenos Aires fue la de Olivia Ruiz, cantante francesa de ascendencia española, que estuvo presentando su nuevo disco. Estuvo un chico nuevo que está empezando, Serrat, en el Gran Rex, inició su serie. Un muchachito. Y también estuvo Ana Prada con un invitado de lujo, Fernando Cabrera. ¿En dónde estuvo Ana Prada? Estuvieron en La Trastienda el jueves pasado, digamos, fue el concierto básicamente de Ana Prada. Ella tiene como uno de sus grandes referentes a Fernando Cabrera. Cuando le preguntan al referente, lo menciona, digamos, sintéticamente a Cabrera. No hay mención, por ejemplo, de Jaime Ross. La marcó mucho a ella, como a toda la generación de cantautores, cantantes, rockeros uruguayos, han sido muy marcados por la figura, esta figura a veces oscura, un poco conocida hasta hace unos años en Buenos Aires, de este gran uruguayo que es Fernando Cabrera, gran artista. La Azotea por Fernando Cabrera. Subo el alma en la azotea para que te... El momento más esperado. La música cobra vida. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. Primer tema, no vuelvas. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? Solo quiero saber, solo quiero saber. Porque te ha sido así, no puedo comprender. Hoy me tocó perder, oh, no lo puedo creer. Un consejo te doy, si me vuelves a ver, no me vuelvas a hablar. ¿Qué me vas a explicar? Si ya todo está, ya todo terminó. Con el tiempo miré, oh, olvidó de ti. Ya no quiero verte nunca más. Solamente me has hecho llorar. Ya no quiero verte nunca más. Solamente me has hecho llorar. Un consejo te doy, si me vuelves a ver, no me vuelvas a hablar. ¿Qué me vas a explicar? Si ya todo está, ya todo terminó. Con el tiempo miré, olvidó de ti. Olvidó de ti. Olvidó de ti. Olvidó de ti. Olvidó de ti. Seguimos en Flores Negras, estamos en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar, nuestro mail, y en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. Ahí pueden dejar mensajes y también escuchar programas antiguos. Lo que estamos escuchando era, por supuesto, a Tanguito, el disco que acaba de salir, Yo Soy Rancés, salió el año pasado, pasó bastante inadvertido, me parece que es un gran disco, una grabación, digamos, que viene a mostrar al Tanguito más en forma que la otra, que el otro disco existente, que se publicó post mortem, digamos, de una especie de prueba muy informal. Y viene a cuento porque el lunes pasado se presentó en Rivadavia y Jujuy la vieja perla del once, en el cual Tanguito teóricamente balbuceó la primera parte de la balsa. Estoy muy solitista acá en este mundo de mierda, que después lo escuchó Tito Nevia y compuso el primer hit del rock argentino. Y realmente fue muy grato lo que ocurrió el lunes. Fueron un montón de artistas. ¿Quiénes estaban? Bueno, estuvieron como los pioneros, la gente que realmente iba a la perla. Estuvo Javier Martínez, el gran Javier Martínez. Estuvo Alejandro Medina. Andaba por ahí Miguel Greenberg. Y después hubo otros músicos como Miguel Cantilo, como los dos Box Day, Willy Quiroga y Ricardo Soule. También estuvo Claudia Puyó, estuvo Pipo Chipolati, estuvo Alejandro del Prado. Bueno, hicieron algunas cositas, cantaron. Soule y Willy Quiroga protagonizaron un momento histórico, ya que están peleados, y bueno, subieron juntos, hicieron dos clasicazos como Presente y Libros Sapienciales. Cantó Alejandro del Prado. Bueno, todo esto además, después el viernes pasado, tocó Javier Martínez a sala completa, ahí en La Perla misma, ¿no? Hay un escenario. Y el sábado tocó del Prado. Con una programación que sigue, ¿no? Todos los fines sí, de semana. Sí, que la hizo Rodolfo García, el batero de Almendra y Aquelarre, Y bueno, fue grato realmente lo que ocurrió el lunes. La estrella de la noche fue Javier Martínez, con su carácter, su personalidad, su temperamento muy carismático, hablando de que a él no le gusta la nostalgia, que le gusta la vostalgia. Pero bueno, un poco de nostalgia o vostalgia no está de más. Y hablando de nostalgia o vostalgia, en el 93 Javier Martínez sacó, digamos algo de Javier Martínez muy breve, un genio, pero que nunca pudo superar aquel primer disco de Manal, o sea, el del disco de 1970, el de Avenida Rivadavia, el de Avellaneda Blues, el de Por qué vine así, el de Una casa con 10 pinos. Fue, o sea, es un hombre que artísticamente hace 40 años que no pudo superar lo que hizo cuando tenía 20. Para dar un dato brevemente, para darnos cuenta del genio, hace poco el Indio Solari en Tandil hizo un cover de... Entre los Tomate covers, Frío. Claro, hizo un cover de Manal, de Javier Martínez, y Spinetta, en una grabación que está dando vuelta por la web y que el señor Mauro Torres ha recuperado. También hay un tema de Manal versionado por Spinetta, una grabación de fines de los años 80. Sí, Spinetta hacía No Pibe, me parece. Puede ser. Sí, sí. En el 93 sacó un disco titulado Corrientes, por la avenida Corrientes, y hay uno de los temas, se llama Los tipos de la cueva, y es básicamente casi un relato prosaico de los personajes que desde la cueva de las Heras y Porredón, a la madrugada cuando cerraba, se iban caminando rumbo a la Perla del Once. Javier Martínez. Con la noche, con mis amigas y también con la bohemia fiel, con Rocky Pajarito, con Morris y con Pipo, con Tango, desde Caseros en un viejo tren. Bravo me convida, me invita a una ginebra. Él sabe que hoy no tengo guita y la inventa. Mientras charlo con Fernando de marcas de tambores, Slingerland, Ludwig y Rogers. Roberto que desciende saltando la escalera como el rey del rock and roll de la cueva. Los bacanes de Mau Mau hoy vinieron a las tres con sus minas de vestido largo Suárez. Me comenta que ahora es camionero, recuerda que también fue marinero. Zapamos con Bernardo, Fernando me dejó un cambio, como toca el turco el saxo. Las bromas de Adalberto, los chistes de Ricardo acompañan su virtuosismo temprano. Y vimos a Barrueco octavar a la Montgomery como un capo en un boliche del centro. Tipos de la cueva, vivimos hoy sin ella. Yo quiero ahora volver a tenerla. Los tipos de la cueva, vivimos hoy sin ella. Yo quiero ahora volver a tenerla. Thank you. Flores Negras. Rock. En Nacional Rock, Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock. 93.7. Radio de Rock. Empezá bien el domingo. Historias, informes y el ticket con la música del mundo. Flores Negras. Flores Negras. Hasta las 2 por Nacional Rock. Te va a gustar su último disco, por lo menos hoy, la ascendente banda uruguaya, Ángel con Campera, tema que abre este flamante álbum, entre otros discos que están saliendo. Bueno, quizás el más importante, yo lo acabo de recibir hoy, seguramente el próximo domingo pasemos algún tema del flamante disco de La Renga, Algún Rayo, que tiene realmente un arte. Esta cosa de combatir la piratería está volviendo el arte de los discos, digamos, cada vez más barroco, más complicado. Bueno, es realmente, viene con una laminita, como con un holograma, y después a la manera de los troquelados de los cuentos infantiles también, está en tres dimensiones, una cosa muy futurista. El disco La Renga lo voy a escuchar en la semana, seguramente pasemos en algún futuro Flores Negras alguna canción de la banda de Hechizo. También quiero agradecer, bueno, a Florencia Bernales, que ya pasamos ya algunas canciones de esta cantante. Sí. Me mandó su flamante disco Ruta 9. Otro disco que salió hace muy poquito es el segundo disco del bandoneonista Víctor Lavallén, hombre que estuvo durante 10 años en la orquesta De Osvaldo Pugliese, editó su segundo disco, tiene 70 años, tiene una carrera realmente muy valiosa dentro del tango, aunque siempre fue de perfil bajo, integró muchas orquestas y recién ahora se largó como solista, el primero con su orquesta, este con un formato más reducido, uno de los discos de tango que vale la pena de fin de año, y otro es el de Daniel Vinelli, que acaba de sacar dos discos nuevos, que próximamente vamos a estar comentando. Dos fuelles. Sí. O'Connor también tiene disco nuevo, Río Extraño, muchas gracias. A Vicky Zapata, la prensa de O'Connor, y también muchas gracias al colega Luis Digiano, que nos mandó algunos lanzamientos de folclore, como el nuevo disco de Natalia Simoncini, Punto de Partida, y también lo nuevo de Carlos Cabral, Estados del Alma. Y hablando de discos y de música, que de eso se trata también Flores Negras, básicamente, acaba de fallecer en Madrid una persona que seguramente no le dice nada a nadie, ni siquiera en España, en su país. Esta persona se llama Mario Pacheco, tenía 60 años y básicamente es uno de los culpables, entre comillas la palabra culpables, del nuevo flamenco. Ese movimiento que encabezado por gente como Ketama, Carrasco, también Enrique Morente, Pata Negra, bueno, un montón de artistas que renovaron, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Martirio misma, renovaron el flamenco de un modo radical, que hoy ya es clásico lo que hacían en la década del 80. Tal vez no hubiera existido un Javier Limón y la importancia del productor español Javier Limón, digamos, exportando artistas de flamenco, si antes no hubiera existido este hombre que acaba de fallecer, porque en los años 90, a través del acuerdo que tuvo con el sello Melopea de Lito Nevia, llegaron al país muchísimos discos de flamenco, no sé si muchísimos, pero realmente llegaron una decena, docena de discos de Diego. Bueno, vos mencionabas Diego Carrasco, lo que fue Ketama, lo que fueron otros artistas. La Barbería del Sur. Sí, bueno, un montón de gente que están en los catálogos de Melopea, que aquellos que les interesen por la cuestión no tienen más que meterse en el sitio de Melopea y pedir estos discos, son buenísimos, son realmente muy buenos. Era el titular del sello discográfico independiente Nuevos Medios, uh-huh. Este hombre que acaba de morir en Madrid, Mario Pacheco. Los Jóvenes Flamencos es una serie que la publicó toda Melopea que en la Argentina, que es realmente buenísimo, es un pantallazo de esto que se llamó el nuevo flamenco. Entonces, para homenajear al sello Nuevos Medios, para homenajear también a Pacheco y al pasar al tesón de Lito Nevia, escuchemos Yo me quedo en Sevilla de Pata Negra, los hermanos Amador. Yeah. hora del aperitivo en Flores Negras. Abri janela, para o sol entrar, mas era a chuva que estava por vir. Liguei o rádio para disfarçar, mas não tocou o que eu queria ouvir. Peguei um livro pra me distrair, mas as palavras não estavam lá. Troquei de roupa pronto pra partir, mas não consigo sair do lugar. Eu sei que já não adianta forçar, quando um dia termina. Eu sei que não há o que se possa mudar, quando um dia termina, antes de começar, antes de começar. Tranquei a porta pra me esconder, mas escutei batidas no portão. Desci a escada para atender, mas era só minha imaginação. Fiquei num canto pra ninguém me ver, mas ao meu lado estava solidão. Fechei os olhos pra não perceber, mas ela estava no meu coração. Eu sei que já não adianta forçar, quando um dia termina. Eu sei que não há o que se possa mudar, quando um dia termina, antes de começar, antes de começar. Telefonei pra um amigo qualquer, mas do outro lado não encontrei ninguém. Pensei, ok, venha o que vier, mas não estava vindo nada bem. Tentei quebrar o santo. 4999-0937, floresneras@radionacional.gov.ar. En Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock, ahí nos pueden ubicar también. Y bueno, me parece que van a empezar a llamar y dejar mensajes porque nuestro invitado así lo amerita. Estamos aquí con Paulinho Mosca. ¿Cómo te va, Paulinho? Gracias por venir. Muy contento de estar acá en Buenos Aires. Bueno, Paulinho tiene novedades por todos lados. Acaba de sacar dos discos así, como quien no quiere la cosa, Muito y Pouco. Estamos escuchando justamente antes de comenzar la canción, antes de comenzar, del disco Muito. Esta noche los presenta en dos funciones notorios que ya están totalmente vendidísimas. Sí. Si es que su salud lo permite, porque estás, venís medio jugado con la salud, ¿no? Sí, sí. Un poco cansado, porque en jueves yo tuve dos funciones en Montevideo, en Solís, Teatro Solís, y con la banda. Entonces fueron dos conciertos pesados. En viernes mi vuelo era a las 8 de la mañana, entonces llegué acá muy cansado y tuve todo el día de notas. La noche yo estaba casi enfermo y hoy todavía me siento un poco cansado. Acá hay un culpable que son los que te producen, o sea, no sé quiénes son, pero te están a veces exprimiendo. A veces estamos con más salud, otras veces menos, y yo estoy trabajando mucho en Brasil también. Ya estoy viniendo de una gira larga. Ya el álbum se editó en julio, agosto, y empezamos la gira en septiembre. Entonces, claro, hace dos meses estamos con mucho trabajo. Realmente tu caso aquí en Argentina es un ejemplo, es ejemplar, porque realmente estás haciendo un trabajo de hormiga, de meterte. Sí. Bueno, la gente del sello de Random. Eduardo Cansobre, bueno, fue un trabajo lento y muy sólido. O sea, cada vez sos más conocido en un mercado que está súper poblado de propuestas. Sí. Hoy domingo, vos haces dos funciones en Notorious. Paralelamente está Richard Galeano en la trastienda haciendo Piazzolla con su acordeón, el acordeonista francés. Está Serrat, está Jeff Beck hoy a la noche. La propuesta, y vos estás ahí con dos funciones. También estás trabajando muy bien en Montevideo, en Uruguay. Sí, Montevideo, o sea, está muy bien también. Vos notás, ¿no?, que hay un crecimiento de... Pero mi historia en mi país es así también. Yo nunca tuve un gran éxito. Yo no soy como Yo soy un gran artista, sí, en mi país, pero trabajo hace 15 años para ser un gran artista. Nunca tuve un momento que me cambié en un gran artista, como bueno, un gran éxito que lo, me... Lo que pasa es que en Brasil le pegas una patada a una baldosa y salen 4 cantantes, 5 compositores, es increíble. Sí, hay mucha, mucha concurrencia, hay mucha competencia, ¿sí? Competencia. Te quería preguntar, Paulinho, a propósito de tus dos discos que se acaban de editar, de Poco y Muito, digamos, ¿cuál es la historia? Porque son discos que editaste en forma independiente, en Brasil, digamos, tus primeros discos independientes. Hace tiempo que venís sin editar discos. Digamos, ¿cómo se produce la trastienda de este disco? ¿Cómo es la historia? Bueno, hace 6 años me torné un artista independiente y tuve por 13 años contratado por EMI. Con, por contrato, un álbum a cada 18 meses. Esto es locura total, pero muy joven, no me daba cuenta que trabajaba industrialmente. No estoy maldiciendo, pero a un dado momento percibí que mi manera de trabajar, mis álbumes, necesitaban de un poco más de tiempo. Nosotros acá le decimos que una máquina de hacer chorizos, la máquina, ¿no? Que en serie, Yo estaba, yo estuve así por 13 años. Y cuando me torné independiente, la primera idea fue desaceleración. Quería desacelerar, quería comprender el tiempo de creación, de arte, de vida. Y exactamente en el año que me torné independiente, conocí a Jorge Drexler. Y con la primera canción que conocí de él decía, calma. Entonces fue mi himno para esta etapa de 6 años sin grabar un álbum de inéditas. ¿Por qué? Primero porque no tenía más plazos. Las compañías, no había una compañía para decir, bueno, tiene que presentar el repertorio, tiene que grabar, tiene que hacer suceso hasta esta fecha, que es así, ¿eh? Tiene que tener éxito hasta una fecha, si no tiene, no tiene más plata. Entonces, primero esta libertad, segundo, la amistad con Drexler que me introdujo a Uruguay, a Argentina, a Chile, a España, y también a artistas, amigos. Hoy yo tengo una serie de televisión que yo condujo con filmadores uruguayos, toda la equipa uruguaya. Ah, mira vos. Sí, de cámaras. Uh-huh. Una vez por año nos reunimos en Río, por 3 semanas, filmamos 26 programas del año, y hace 5 años hacemos eso. ¿Y eso es por una cuestión de amistad, o porque son buenos? Porque son buenos, sí, porque son buenos y se tornaron amigos, muy amigos, una familia, mira, 5 años, una vez por año nos encontramos. Qué bárbaro. Entonces, sí. O sea que Drexler fue muy importante. Muy. Y hay como una especie de triángulo formado, ¿no?, que completaría Kevin Johansen. Sí, ¿no? Porque Drexler me introdujo a Kevin y sí, se pasó una cosa natural y equilibrada. Porque Drexler es muy cirúrgico y Kevin es irónico. Claro. Y yo soy un poco de los dos. No soy tan cirúrgico ni tan irónico. Entonces creo que yo también me puso bien entre los dos. Y acá se suele hablar, y lo hemos hablado en el programa, de que Drexler, o quizás Kevin, alguien inventó el término templadismo. Sí. Para un poco hablar de este vínculo entre Brasil, entre Uruguay, entre Argentina, y entre digamos, propuestas que son bastante heterogéneas. Que nunca se sabe si es una broma o no, ¿no? Sí, quedó medio entre la broma y la realidad. ¿Vos te sentís incluido? Sí, es un poco broma, porque nunca como pensamos... Es una cita al tropicalismo, sí, ¿no? Obviamente. Sí, no, nunca pensamos en ser un movimiento, no pasó eso, pero... Cuando estamos juntos siempre pensamos, bueno, uno de Uruguay, otro de Argentina, otro de Brasil. Es un Mercosur, Mercosur, decíamos un día en la plaza. Mercosur. Estaba en La Paloma, pasando vacaciones con la familia de los tres. Y decíamos eso, somos el Mercosur musical, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto que vos, Víctor Ramil, un montón de gente... está mirando un poquito más hacia el sur. Sí. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los brasileños quizás miren más hacia Estados Unidos y Europa. Quizás por una cuestión también con el idioma, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Digo, yo tengo entendido que, por ejemplo, en Brasil, la clase media, quizás el segundo idioma de la clase media es el inglés y no el español. Sí, con certeza. Y hay muchas cosas que colaboran para eso. Una es la lengua, la portuguesa, ¿sí? La otra es tamaño de Brasil. Brasil es un país gigante, casi como un continente de muchos brasiles. Y multicultural. En Brasil hay muchos brasiles diferentes. Bahía es completamente diferente de sur. Sí, Porto Alegre, que no tiene que... Sí, entonces... En un rato va a estar Carlos Villalba acá con nosotros presentando su disco. Pero Carlos Villalba es un productor, un gestor cultural que fue uno de los primeros que vio... digamos, el puente que se podía hacer sobre todo con Porto Alegre, que es tan afín, digamos, a la mentalidad de Montevideo, del litoral argentino, ¿no? Hay como Sí. Los gaúchos son muy cercanos a nosotros. Sí, sí, y consecuentemente un poco lejos de Brasil. Claro. Víctor Ramiro habla de eso con su estética del frío. Uh-huh. Dice que los gaúchos no se identifican con la idea de fiesta tropical y con mucho calor que tiene en Brasil. Ahora vamos a hablar de eso, si no es un estereotipo finalmente la alegría brasileña, si no sí, se convirtió en una especie de postal como el Cristo Redentor de Río Janeiro. Estamos conversando con Paulinho Mosca, realmente un placer, realmente, gracias, que estés acá. Querido, que esta noche actúa, hace dos funciones, a la vieja usanza, dos funciones, digo que hay que hacerlas, en Notorious, y presentando su disco doble, Pouco y Muito. Y bueno, ¿qué querés escuchar? ¿Qué querés que escuchemos de vamos esto? A empezar con mucho, porque cuando hablé de desaceleración, ajá, só pode desacelerar aquello que empieza com muito e caminha para pouco. Bueno, entonces, presentamos bueno, el tema. ¿Cuál puede ser? La primera de mucho que se llama, tiene un título interesante, se llama Devagar, Divagar, Devagar. Devagar, la primera, es como del espacio acá, ¿sí? Lento, velocidad baja. Divagar es como acá, pensar, divagar, sí. Y el último, devagar, es el verbo de caminar sin destino. Entonces, divagar del espacio, divagar y vagar por ahí. Tema que abre Muito, uno de los dos discos que acaba de publicar Paulinho Mosca. Y estamos acá viendo los titulares de los diarios brasileños, compartiéndolos con Paulinho, de la tensión que está ocurriendo hoy en su ciudad, en Río de Janeiro, sí, con el tema de la intervención del ejército en las favelas, ¿no? Para combatir el narcotráfico. Es un momento muy delicado, muy delicado. Pero todo ya se apuntaba hace muchos años. Que vivimos, convivemos con, casi acostumbrados, con la idea de tener muy cerca de la zona sur, que donde viven los más ricos, ¿sí? La clase media y alta. Y alrededor de esto hay algunas comunidades que alimentan de drogas los ricos, que compran las drogas. Claro. Y alrededor de estas comunidades, otras comunidades y por adelante. Y la policía por los años que pasaron, se tornó cada vez más corrupta. Había siempre casos de policiales que estaban envolvidos con traficantes. Y entonces todo apuntaba para eso. No sé si ahora con la Copa del Mundo y con las Olimpíadas, que con todo eso, pero fue una... Esto es la razón más clara, pero por detrás hay una necesidad de intervención, porque la violencia está cada vez mayor y está muy nítido y claro que algo tiene que pasar. Es difícil estar de acuerdo con algo que envuelve violencia. Claro. No estoy completamente de acuerdo con esta acción, pero... Pero sí que algo hay que hacer, sería. Sí, sí, sí. Pasa que da la impresión que es algo bastante estructural, ¿no? Que va a haber, me imagino yo, digamos, alguna traspolación a lo que ocurre en un montón de cosas en nuestro país, en Argentina. Debe haber muchos cómplices, digamos, dentro de la misma policía, sí. ¿No? Acá, sí. Por ejemplo, nunca se pudo hacer una limpieza con la policía bonaerense, jamás. Sí, sí. En Brasil también. Los chefes son los poderosos. Ahora, con certeza. Hay siempre es como nuestros países son muy contradictorios, quizás Brasil un poco más que la Argentina. Parecería que se viene un momento extraordinario de Brasil en el sentido de que, bueno, descubrieron petróleo, vienen de una presidencia muy buena, la de Lula, uh-huh. con un alto nivel de popularidad, se va Lula, el Mundial de Fútbol, se redujo la pobreza y aún siempre hay como contradicciones muy fuertes. ¿Cómo ves vos el momento este de tu país? Bueno, un momento decisivo, creo. Hay una mujer en el poder por primera vez y esperamos que esta mujer traga la sensibilidad femenina, uterina. Y sí, hablaste cierto, mucha cosa buena. Tener un presidente popular, tan popular, fue realmente muy bueno estos 8 años. Sentimos que la clase más baja mejoró, la clase media creció y la economía estabilizó, los programas de gobierno funcionaron. También hay un gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso que también fue muy estructural para Lula ser un buen gobernador. ¿Sí? Claro, sí, sí, buen presidente. Y no sé, creo que estamos caminando bien, pero es un país tan grande, siempre me pareció una locura administrar este país muy grande con mucha diferencia social, porque los Estados Unidos es grande pero no hay tanta diferencia, sí, bueno, social. El que se jugó mucho por Dilma, lo vi en algunos spots en la televisión, es Chico Buarque. Sí, Chico ahora no hace más canciones, escribe libros. Bueno. Y sí, Chico siempre fue muy político, muy ligado al PT, uh-huh. al movimiento de izquierda, y nunca dejó de se pronunciar. ¿Cómo funciona la relación entre los músicos y la política en términos de que hubo un apoyo abierto a Lula en su momento en la presidencia y ahora? Sí. Digamos, acá, por ejemplo, en las campañas presidenciales o con la muerte de Kirchner, fue como bastante evidente la posición, bueno, de social y la posición de los músicos, como que hubo una posición bastante activa. Uh-huh. Digamos, ¿en Brasil funcionó así con la sí. relación entre músicos? Menos, te digo. Argentina es más politicada uh-huh. que Brasil. El pueblo, el Brasil no hace los piquetes que hay acá, claro. que nuestro gobierno está muy lejos de las grandes capitales. Claro. Entonces acá hay una sensación de política que está en la vida de la sí, gente. Sí, sí, sí, es verdad. Siempre me impresiona que vengo a Buenos Aires y hay siempre 2 piquetes por día. Esto no existe en Brasil. Cuando hay un piquete, sale en los periódicos. Bueno, algunos turistas le sacan fotos a esas cosas. Sí, sí, exacto. Yo ya saqué fotos de acá. Sí, es casi una atracción turística. Entonces, los artistas también. Siempre el más normal es se poner al lado de aquel candidato que no tiene cómo ganar, pero tiene las cosas más nobles. Uh-huh. Los artistas están siempre, neste año fue con Marina Silva, sí, Caetano Veloso, Gilberto Gil, estos grandes estaban con Marina Silva, que evidentemente no iba a ganar, uh-huh. pero hablaba de ecología, y sí, su proyecto era perfecto de Marina, uh-huh. pero ¿quién gana con un proyecto claro, perfecto? Conversamos con Paulinho Mosca, muy grato. Conversar con esta artista carioca, cada vez más fuerte aquí en Argentina, está presentando 2 discos, Muito y Pouco. Y bueno, hablando un poco de política que siempre se nos mete acá a los argentinos, es así, sí. es así. Y te decía antes del tema que escuchamos, que hay como una especie de lugar común, ¿no?, de hablar de la alegría brasileña. Y yo creo que está mal visto, mal escuchada la música brasileña, por lo menos, porque tiene una melancolía y una tristeza. Tenemos pero mucha profunda, melancolía. Profunda. Yo, Kevin me chama de el carioca más melancólico, más porteño. Porque sí, hay melancolía. Y bueno, decíamos Chico Buarque, uno ve escucha las letras de Chico Buarque, son terribles. Sí, pasa que las hace con un sonidito de samba, quizás. Sí, hay siempre una atmósfera, ¿eh? Un perfume de samba, de esta. Hay una alegría, sí. Esta alegría resulta de una confluencia de culturas y razas. Son indígenas naturales, mezclados con negros y piratas blancos. Entonces, toda la mezcla de piel, consecuentemente una mezcla cultural y religiosa, culinaria, una mezcla que no se quedó una. Es una mezcla que todavía permanece como cada uno en su mundo. Entonces, estoy siempre en gira y siempre me sorprendiendo con las diferencias dentro de Brasil. Caetano Veloso decía en una entrevista hace poco sobre esta cuestión de la alegría brasileña que no había nada peor que ser definido como alegre porque estaba permanentemente el brasileño tiene que demostrar esta alegría. Sí. Cuando en realidad no necesariamente es tal y cuando en realidad él hablaba que el samba en los años 20 era un samba más bien triste, más melancólico. Sí, esto es culpa de Carmen Miranda. ¿Es ella la responsable? No. Bueno, culpa de Estados Unidos, finalmente. Sí, que la importaron porque era bueno tener esta imagen de Brasil, como Pelé y Carmen Miranda. Pero, bueno, un país de este tamaño tiene mucha tristeza también y producimos mucha cultura melancólica también. Y así, pero es bueno también ser alegre. La alegría es saludable. Sí, claro, por supuesto. Bueno, conversamos con Paulinho Mosca. Iba a ir con la guitarra, Paulinho, pero nos pidió perdón por una disfonía y cansancio. No, perfecto. Tengo y dos funciones hoy. Tenemos música nueva para presentar, que eso es lo que nos gusta aquí en Flores Negras. Quiero decir que además hay unos llamados. Juan de Matadero te pregunta, ¿cuáles son tus compositores preferidos de la música popular brasileña? Oh, son muchos. Claro, tenemos un tiempo acotado. Tenemos una hora. Pero ¿cuál es tu dios? Así, tú. Yo quedo con Caetano. Te digo, Caetano siempre fue un príncipe de la diferencia. Siempre su álbum venía diferente. Esto me influenció mucho. Porque hoy también pienso así de mí. Siempre que voy a grabar un álbum, quiero hacer algo diferente. Y Caetano es como un camaleón. Caetano me enseñó con sus letras cosas que la escuela no me enseñó. Una canción de él decía, déjame bailar para mi cuerpo quedar odara. Dijo, ¿qué es odara? Me fui al diccionario y no había odara escrito. Entonces, había sí, mucha, esto se llama de cultura. Claro. ¿Sí? Y Caetano siempre habló de cine, de filosofía, de literatura, y con mucha gracia. Sí. Sí, con mucha mucha alegría siempre su relación con Bahía, con los ritmos y viviendo es increíble, lo Caetano es increíble. Nosotros a veces en gran poeta en sobremesas así regadas por vino, a veces nos trenzamos en discusiones con algunos amigos, incluso con Andrés también, Chico versus Caetano. Son dos universos, pero son muy antagónicos, son muy interesantes, porque representan dos cosas bien diferentes. A principio eran casi enemigos, porque Caetano cuando llegó con las guitarras, Chico dijo, no. Es que Chico, no tiene guitarra. Es que Chico no fue atravesado por el rock. No. Tiene, yo creo que Chico Buarque es un europeo Chico, metido en Brasil. Sí, un francés. Claro. Chico tiene un rock. Você não gosta de mim. Mas sua filha gosta, ela gosta do samba, do dengo, do nengo, do dengo, claro. Gosta. É um rock de Chico. E dizia exatamente, você não gosta, a voz não lhe gusta a mim, roqueiro, pero sua hija gosta. Claro. Bueno, começamos com Mosca. Apresenta um tema de tu disco novo e depois já nos vamos directamente ao Informativo Laguna. Vamos, a pouco, ouvimos um de muito? O que vos quieras, pero avisémonos, assim, dale, qual? Sim. Vamos a escuchar mi parcería con Kevin Johansen. ¿De qué disco es? De Poco. De Poco. La número 5. Porque Kevin tiene una característica muy linda. Como es hijo de americano y argentino, habla las dos lenguas y sus canciones mezclan las dos lenguas, como Mac Guevara, Che Donald, esas cosas. Y es muy interesante porque como él domina muy bien las dos lenguas, consigue hacer con este matrimonio una sintaxis nueva a veces, con la combinación de una sintaxis de inglés con sintaxis de español, y mezcla y cría una cosa que solo hace sentido con el dominio de las dos lenguas. Entonces, na hora de ser su parcero en una canción, yo propuso a él, déjame poner una frase en portugués a cada dos frases. O sea, entonces esta canción que se llama Waiting for the Sun to Shine, Esperando el Sol Brillar, Esperando el Sol Brillar, es así. Una frase en portugués, una en español, una en inglés. Portugués, español, inglés. Portugués, español, inglés. Portugués. Dizem que sempre que choveu parou, pero um dia que se me nublou. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. O tempo é grão de areia pelo ar, não vá perder a vida por quedar. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. Lonely, tan solo, sozinho, tan solo, lonely, sozinho, sun. Solo, sozinho, tan solo, lonely, sozinho, sunshine, esperando o sol brilhar. Waiting for the sun to shine, esperando o sol brilhar. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. Solo por cantar. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Una y diez, la última hora de Flores Negras, aquí en 93.7. Estamos, por supuesto, con Nacho Rebaudengo, Paola Escobar, Mauro Torres en operación técnica en esta última hora. Y ya está esperando ahí en los pasillos Carlos Villalba, que vamos a estar hablando largo y tendido con él de su flamante disco No Me Olvides. No Me Olvides todo junto, porque es la flor No Me Olvides. ¿Sabías eso, Paulinho? No. Hay una flor que se llama No Me Olvides, que es como lila, celestita, que se pega a la ropa o al pelo. Y bueno, es como algo muy romántico. Y también vamos a hablar de lo que significa producir cultura en este país con Villalba. Sí, recién estaba hablando con él fuera de aire y contaba un poco lo que fue este trabajo, que también fue un trabajo extenso como el tuyo, Paulinho, que le llevó 3 años armar, lo que hay muchos invitados, hay arreglador, hay un productor artístico, y realmente para Carlos es ponerse desde otra posición, porque sobre todo es productor, ha sido periodista y ahora está viviendo su primer disco. Ah, ¡qué bueno! Paulinho, ¿sí? Esta noche vas a tener algunos de los invitados que... Sí, Kevin me dijo que va a llegar de Patagonia y cantar, a ver... Y bueno, y nada más, porque... Sí, no conseguí hablar con Pedro Aznar, mandamos emails, pero no contestó, no sé si está por acá. Vos cuando grabás un disco, ¿contemplás la presentación en vivo de ese disco? Es decir, ¿de ese sonido en un estudio de grabación se pueda llevar después al vivo? ¿Lo pensás eso? Sí, siempre un poco diferente. En el estudio tenemos más... mais facilidade de fazer coisas e gravar mais instrumentos e... Pero são duas coisas um pouco diferentes, pero muy, muy lindas. Me encantan los dos. Me encanta grabar, me encanta hacer conciertos. Te quería preguntar, Paulino, a propósito de lo que decía Villalba, que es productor y que también ha sido periodista. En tu caso, que además has hecho trabajo como fotógrafo, no sé si trabajo es la palabra, pero sí, no, no, te has desempeñado como fotógrafo. Divierto, sí. Y también tenés un programa de televisión y de radio. Digamos, ¿cómo funcionan en vos? ¿Son espacios de libertad, creativos, son espacios profesionales de trabajo? ¿Qué significan en tu historia? Yo no me veo como un especialista, alguien que quiere ser el mejor en una cosa. Desde muy chico tengo colecciones de muchas cosas, me interesa la diversidad. Yo soy un poco punk, ¿sabes? Los punk decían, yo no sé cantar, pero canto, no sé tocar, pero toco. Yo también, no soy un fotógrafo, pero hay cámaras, entonces fotógrafo y... me invitaron a crear un programa de televisión. Yo digo, sí, vamos. Entonces hago cosas, pero todo se direcciona a las canciones. Al final me veo como un compositor, en el sentido que componer es juntar cosas. Entonces junto estas cosas, quiero hacer muchas cosas diferentes. Me formé como actor de teatro, después trabajé con cine. Y entonces esto todo me regala una especie de libertad de hacer cosas sin la necesidad de ser el mejor. No hay frustración en mi caso. Y como digo, siempre con las canciones, siempre estas cosas me regalan inspiraciones nuevas para hacer nuevas canciones. En el caso de la televisión, ¿son entrevistas? ¿Cómo trabajas el programa? Con cantautores. Y ya grabé con 130 cantautores. Es una experiencia de vida muy mágica. Charlamos por la canción. Cómo se empieza, cómo termina, cuándo está buena, cuándo está mala, qué siente cuando está componiendo, qué tiempo existe cuando está creando, es un tiempo diferente. Y después cada cantautor ejecuta tres canciones y en la tercera yo canto y toco con ellos. Entonces ya tengo 130 duetos grabados y firmados con estos cantautores, es maravilloso. ¿Hay algún modo que nosotros podamos ver eso? Sí, en internet. Pone Zumbido con dos O's, double O, ¿sí? Zoom, de la cámara, Zumbido. ¿Y por qué canal va de Brasil? Es un canal a cable, se llama Canal Brasil, un canal que empezó hace 12 años, bueno, especializado en cine, y después empezó a hacer música, interesante. Teatro, sí, es un canal cable que me regala también la libertad de hacer un programa muy artístico. Bueno, decís que ya hablaste con 100 y pico de cantautores, sí. Yo creo que acá en Argentina no tenemos 100 y pico. 130. Sí, esto se puede pasar solamente en Brasil. Bueno, Paulinho, gracias por haber venido aquí a los estudios de Nacional Rock. Y nos vamos con un tema, ¿cuál? Dale, despedido. Vamos a terminar con Muito Pouco, que es un rock tanguero grabado con Bajo Fondo Tango Club. Qué bueno. ¿Sí? Que también es muy uruguayo, por otro lado. Sí, hay unos de Argentina también. Sí, también. Javier Casalla, sí. Y Gustavo Santolaya. Sí, Santolaya, claro. Pero bueno, Santolaya no grabó conmigo, los chicos grabaron. Los chicos. ¿Sí? Paulinho, mucha suerte en toda esta etapa de tu carrera. Sí, y gracias, muchas gracias, en serio. Gracias, chao. Nacional Rock. Tentar te salvar, porque muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero. Veja, a qualidade está inferior, e não é a quantidade que faz a estrutura de um grande amor. Simplesmente seja o que você julgar ser o melhor, mas lembre-se que tudo que começa com muito pode acabar muito pior. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar louco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Cruzando un río que no se mueve, en el reflejo de tus ojos. Tengo sobre la piel aromas de los jazmines camino al río. Gracias, Mauro Torres. Sigue la continuidad musical de Flores Negras, hoy con mucha música, mucho invitado. Lo que estamos escuchando es la voz de Liliana Herrero haciendo Lo que el viento se llevó, uno de los temas de Carlos Villalba, de nuestro segundo invitado de hoy. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Carlos Villalba es un viejo conocido de todo aquel que se haya dedicado al periodismo musical en los últimos 10, 15 años. Bueno, por muchísimos motivos, pero básicamente porque ha sido el factotum de un montón de festivales, sobre todo, y de lugares donde han ocurrido cosas. Yo creo que, de algún modo, que esté aquí Paulinho Mosca presentando un disco doble a sala llena en Notorious esta noche, tiene que ver con un trabajo de base de un montón de gente, entre las que te cuento, Carlos. Bueno, y muchas gracias. Hace un par de meses, Francisco Cerdá me mandó un disco, digo, Carlos Villalba, mira, es igual al Villalba que yo conozco. Y me pico y con mucha honestidad, la gacetilla decía, el productor cultural Carlos Villalba acaba de debutar con su disco. Y digamos que lo primero que pensé es, mira vos, se la tenía guardada. Pero yo quiero decir otra cosa, aparte Carlos ha trabajado como periodista, yo tengo unas viejas pelos de los 80, mirá las cosas no, que trae. Canta Rock. Ah, Canta Rock canta era, rock. Sí. Una con la tapa de Silvio Rodríguez, claro, me acuerdo. Exacto. Con notas tuyas. Bueno, gracias por venir, Carlos. No, ustedes, gracias por invitarme, la verdad que es como una en una función completamente distinta, digamos, a la, siempre a la de presentar artistas. Inclusive, digo, si ustedes se acuerdan mucho de la parte, digamos, de mi trabajo cuando estaba sobre todo en la municipalidad, yo siempre quería como salir de la parte de, digamos, de figurar, digamos, en los catálogos, como que eran como trabajos de equipo y no que era una persona que estaba. Y de alguna manera es ahora aparecer con el nombre, que fue una insistencia de Ignacio Barchowski, que hizo la producción artística, de que yo quería que se llame Orquesta Velázquez y él quería que se llame Carlos Villalba, o sea que como bueno, había que ponerle el nombre al. Bueno, Ignacio Barchowski, el músico del arranque, está en contrabajo en esta Orquesta Velázquez, junto con Diego Schizzi en piano, Mario Gusso en percusión y batería, y Alan Plachta en guitarras, y además un cuarteto de cuerdas metiste. Un cuarteto de cuerdas y Martín Pantirer. Eso va a ser para la presentación. En el disco grabaron este martes, ¿no? El jueves 2 a las 21 horas en el Teatro 25 de Mayo, que es Triunvirato 4444, y ahí en Villa Urquiza, un teatro divino. La entrada es gratuita. Carlos, este salto del mostrador, digamos, de decir, hágame un lugar, ¿qué te produjo a vos en principio? ¿Algún temor? ¿Algún tipo de decir, para qué? ¿Qué van a pensar? ¿Qué dirán? ¿Qué te pasó en todos estos años de elaboración de esto que hoy tenemos acá en manos? La mezcla, digamos, mucho de todas esas cosas, ¿no? Digamos, por un lado, digamos, era cumplir un viejo anhelo. Por el otro, era la exposición de decir, bueno, digamos, mientras no lo haces, todo queda como en la promesa de lo que podría haber sido y no fue, y queda como una especie de relato familiar, que yo tenía unas canciones que hubiesen sido buenísimas y, después en el caso de la presentación en vivo, bueno, más todavía en relación a que, un poco como lo que decía Paulinho Mosca, digamos, en el caso mío, yo no soy un profesional de la música, ¿sí? Que yo, de hecho, digo, todos los músicos van a tocar con sus partituras, y con todos sus 20 años de bagaje musical y de talentos varios, y bueno, y yo siento que voy obviamente mucho más desprotegido, y también a mostrar, si bien, digamos, las canciones no son biográficas, no dejan de ser parte de mí, ¿sí? Entonces, es una exposición y es un temor, y al mismo tiempo es algo que es algo que tengo que hacer. No, claro. Es que, digamos, en algún momento me dijeron, bueno, no lo presentes. Claro. Ahora, ¿fuiste muy autocrítico? Y durante 30 años. De hecho, digamos, cuando yo tenía un grupo que se llamaba Velázquez con mi hermano, en determinado momento, eso fue hace más de 25 años, Alberto Muñoz nos invita a participar de un espectáculo musical que se llamaba Misa Negra. Entonces postergamos eso. Con Mileo, ¿no? Con Mileo, sí. Laura Falcoff hacía la coreografía. Y entonces ahí yo hacía la producción, cantaba y bailaba. Bailaba es una forma de decir, porque Laura Falcoff decía que no es que no sabía bailar, sino que no sabía caminar. Imagínate, pobre Laura. De ahí lo empezamos a hacer en Babilonia. En Babilonia después me invitaron si no quería hacer producción. Cuando estábamos en Babilonia y gana de la Rúa en la intendencia, aparece Darío Lo Pérfido en el Rojas, que dice, ¿por qué no vienen a hacer los festivales de teatro, que era lo que se hacía en Porto Alegre en ese tiempo? Y digamos, y como la dinámica de la vida fue llevando a dejar eso, de alguna manera también, digamos, alguna explicación psicológica debe haber para decir, bueno, eso va quedando pendiente. Después, cuando estaba por retomarlo, empiezo a hacer las cosas con Porto Alegre y descubro a Víctor Ramil. Y escucho el disco de Víctor Ramil y lo que encuentro es que Víctor Ramil hacía lo que yo quería hacer, pero 100 veces mejor. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Ya está, digo, ya, dejémoslo. Digo, no es para mí. Hace 3 años lo presenté en Porto Alegre y Víctor Ramil vino al concierto. Y pues lo digo, no sé cuánto de gentileza y cuánto de verdad, pero que decía, cuánto le hubiese gustado a él componer esas canciones que yo había escrito y escribió, digamos, como todo el prólogo del disco, como las vueltas de la vida, digamos, ¿no? 20 años después, por el tipo por el cual no había dedicado a hacer las canciones, termina haciéndome un elogio infinito, ¿no? Ahora, ¿las letras de este disco son letras que las pensaste para un disco o son letras que escribiste como poemas sueltos? No, fue como, digamos, cuando decidí hacer las canciones, le pedí ayuda a Alberto Muñoz. Cuando se decidió hacer esto, entonces hicimos como una especie de laboratorio durante 4 meses, 4 meses intensivos, o sea, 5 horas por día. Y entonces, todo lo que yo tenía escrito, más lo que empecé a escribir en ese momento, lo empezamos a repasar, a destruir, a recomponer, a juntar partes. Y básicamente, digamos, lo que no resistía para nada era justamente toda la parte de la lírica, digamos, ¿no? Que se reescribió en esos 4 meses. Y de alguna manera lo que empezó a pasar es que las canciones empezaron a dialogar unas con otras. Y eso nos empezó a parecer que estaba muy bien, digamos, que era lo que nunca puede pasar, porque vos generalmente escribiste en 2 años esas canciones y cada canción tiene su propio universo. Claro. Esto lo tiene, pero de alguna manera, y en esta selección final que hicimos, son todas las canciones que de alguna manera dialogan unas con queda otras. Queda como una trama, finalmente. Queda como una trama. Alguno decía, Mauricio Pereira, un músico brasileño, decía, ¿no?, que era como que era como si fuesen 10 canciones en una canción muy gigante, digamos, ¿no? Claro. Que era como una canción en partes, donde vos ibas viendo como capítulos de ese desamor, bueno, que eso es muy de Alberto Muñoz. Ahora vamos a estar. Estamos conversando con Carlos Villalba aquí en Flores Negras. Un placer tenerlo a Villalba. Estamos en el 4999-0937 y en Flores Negras en Nacional Rock, nuestro lugar en Facebook. Y bueno, el jueves 2 de diciembre va a presentar este disco, No Me Olvides, Carlos Villalba, con la orquesta Velázquez. Y acá está con la viola, se vino don Villalba. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una canción que se llama Si te vas, que tiene 2 versiones en el disco. Tiene una versión, una especie de versión Beatle, ajá, que canta Kevin Johansen, y una versión final que hago yo con Diego Esquisi, que son 2 arreglos absolutamente distintos. Uno es como una canción leve, pop, y la otra es una canción tristísima. Ahora, como una paradoja de que son, digo, la misma canción con la misma tonalidad, pero digamos que el tempo le hace variar. La de Esquisi está dedicada a Shakira. La final está dedicada a Shakira, porque Shakira tiene, digamos, una de sus hits, el Si te vas, si te vas, que me fue como perforando la cabeza y me fue quedando. Y cuando lo fui escribiendo, iba pensando un poco, digamos, también en Shakira y como en las giras, como en ese movimiento. Y también me pareció esto, digamos, de Shakira, digamos, que hay como una tendencia siempre a que a los que les va bien, digamos, son una porquería, digamos, ¿no? Y a mí me parece que Shakira, digamos, desde muy jovencita, digamos, viene haciendo canciones. Es muy buena. Cuando ves el MTV, digamos, de ella, te das cuenta que ella maneja la situación, que no es un invento. Y me pareció que estaba bueno rescatar a la reivindicación de sí, claro, sí, digo, porque somos también, viste, digo, nosotros somos todos medios vivos, viste, digamos. Yo me acuerdo también cuando Lito Vitale decía, digamos, cuando tenía el trío, o lo de Kevin Johansen, digamos, cuando no te va bien, sos encantador, sos de y sos culto. Y cuando te va bien, te vendiste, viste, digo, lo paradójico lo de Kevin Johansen, ¿no? Digamos que era un disco grabado hace un año, y le dicen que está vendido, digamos, lo rescatan en una telenovela. A veces increíble, sí, sí. Bueno, pero digo, es como una tendencia nuestra, ¿no? Sí. Es una tendencia nuestra. Si les va bien, es como si fuese que te están robando algo que a alguno de nosotros nos pertenece. Así que bueno, reivindicamos a Shakira. Dale, vamos. No te voy a ver feliz si te vas. Si te veo partir y después un reloj y un montón de palabras, arroz en un plato. gato en la mesa que se va y me vuelvo a dormir sin soñar que soñé que viajas en un tren a París con un gato, un papel, un reloj y arroz en un plato y me voy a dormir sin ella, sin ella, sin ella. Si te vas en la luz del último tren con un gato, un papel, un reloj y arroz en un plato y me vuelvo a dormir. Sí, no te voy a ver feliz si te vas en la luz del último tren con un plato de arroz, con un gato y un reloj de papel. Ya no vuelvo a dormir con ella, con ella. No, no te voy a ver feliz si te veo partir y me vuelvo a dormir y un montón de palabras de arroz en un plato, un papel en la mesa que se va y me voy a dormir sin ella, sin ella, sin ella, sin ella. Pablo Villalba, si te vas, de su flamante disco No me olvides, no me olvides como la flor, como la planta. O sea, es que realmente este vengo de Mar Azul y ayer mismo estaba con mi hija y veo unas florcitas celestitas así y le enseñé lo que era la flor No me olvides, le pegué así en la remera. Tiene 4 años y medio mi hija. Y bueno, justo coincidió con este, que es una flor que yo la tengo muy grabada en mi infancia, mi abuela. Sí, porque es una flor que se te pega, ¿sí? Es una flor que se te pega como en la ropa, en el pelo, como la flor de como una jazmín celeste, claro. Digamos. Sí, sí. Y que tiene como la paradoja, digamos, de que en todas las lenguas tiene, digamos, digamos, en todas las lenguas se llama No me olvides, como en portugués es No me esquezas, digamos, ¿sí? Como sí. En todas tiene el mismo... Tengo millones de preguntas para hacerte y no sé cuál. vos decías que, bueno, que en un momento decías, bueno, ¿para qué estas canciones queden así como una especie de rastro familiar, pero que nadie... ¿cuánto tiene esto de capricho, por decirlo de algún modo, una palabra fea quizás para esto, y cuánto de punto de partida hacia otro lugar? Digamos, tiene que ver un poco con lo que decís de las flores. Yo también tengo un hijo de 4 años y medio que se llama Felipe, así que ya tengo 50 años, o sea que ya soy un padre grande, primerizo. Y yo creo que eso me provocó como una especie de golpe en la cabeza también. Y de alguna manera empecé a sentir la responsabilidad de la paternidad. Y pensé que, digamos, que quería ser como lo mejor posible de mí. Quería ser como el mejor padre posible, ser la mejor persona posible. Y que en parte tenía que ser como digamos, no ser una persona frustrada, no haber dejado... De esas cosas en los pendientes por vagancia, por temor, por cobardía. Lo que decís es un poco la esencia del arte, ¿no? Dejar registro. Quería eso, digamos, y eso ser como mejor, digamos. Ahora, ¿no? Debe ser es impresionante, porque vos que siempre estuviste en la trastienda de la música y de la cultura, que uno, nosotros somos periodistas y también conocemos un poquito la otra cara de la vanidad del músico, lo que son los contratos, que se pelean quizás por un viaje, que viste, sí. El ego, todo lo que sabemos del artista en sí. Vos partís de ese lugar hacia un lugar de super pureza, muy puro, que es sacar un disco, sabiendo que tu carrera o tu laburo en serio está en otro lugar. Sí. Yo hasta pensaba eso en función de tu voz. Cuando te escucho cantar, escucho como algo opuesto a lo que es un cantor profesional, con los pros y los contras. Quiero decir, es una voz fresca, es una voz limpia, es una voz que no tiene tics. En ese sentido también me parece como algo tan diferente quizás de lo que es alguien que tiene una carrera atrás, que viene porque tiene un agente de prensa y que tiene que cumplir con metas. Digo, en tu caso es... No, el hecho de no trabajar, de no necesitar, sí, que esto... Claro, no te tiene que redituar económicamente. No. No, sí, no, claro, no. Es de realización personal, quiero decir. Es este. Yo siempre creo que las cosas son como de, con muchos motivos, ¿no? Quiero decir, uno de los motivos también, digo, seguramente es la vanidad, quiero decir. No es que todo es. Uh-huh. No soy una persona tan buena como Rodolfo García, quiero decir. Digo, que sería como, qué sé yo, lo que a uno le gustaría hacer cuando uno sea grande, ser una persona buena como Rodolfo García. Hoy estoy usando Rodolfo García porque programó La Perla, y bueno, así es. Como la esencia de la persona buena, noble, digamos. Yo no lo soy, me gustaría serlo. Pero más creo que son, vanidad, como todas estas cosas. Pero vos venís, digo, yo creo que mi pregunta era justamente por esto, porque vos estás en un lugar de poder o de lo que sea, en el cual tenés que tomar decisiones. Mirá, vos si querés viajar sin orquesta, vos, mirá, tenés que dormir en la casa de un, no sé. Sí. O sea, estás organizando constantemente un montón, sí, de cuestiones que pueden ser simpáticas, antipáticas, positivas, negativas para alguien, positivas para otro. Digamos, tomás decisiones constantemente porque es tu trabajo. Sí. Ahora, esto, sacar un disco en 3 años, es como un lugar muy puro, eso es lo que yo te decía. Sí, completamente. Es una cosa que me ha hecho muy bien, digamos, ¿no? Es una cosa que me ha hecho muy... Me ha dado una gran felicidad... Un esfuerzo. ¿Y qué hace cuando tu hijo crezca y vaya a ver los Jonas Brothers o Casi Ángeles? No, está bien. Total. Está bien, está perfecto. No, está perfecto. Noto en todo lo que vos lo dijiste, pero noto que está mucho la cosmovisión de Alberto Muñoz, que es muy interesante, muy profunda, muy amplia. Y eres un gran docente y es un tipo muy claro cuando para transmitir. Digamos, está muy influido por él, ¿no? Bueno, yo estudio con él hace casi 30 años. ¿Desde los tiempos de Babilonia? No, desde mucho antes. Desde mucho antes. Yo estudio con él, empecé estudiando música, guitarra, digamos, canciones, y terminé estudiando poética, que es como lo que él, digamos, como lo que él ahora está dedicado. Yo hice un taller con él, es súper interesante. Es súper interesante, digamos. Para mí, digamos, él es como el gran, digo, si yo te hubiese dicho, ¿cuál es el más grande artista argentino? Para mí, sin duda, es él. Él es extraordinario. Son como las paradojas, digamos, estas de la Argentina, digamos, de que no lo puede reconocer a un tipo con esa genialidad, ¿no? Todo lo que hace, lo hace bien, además, digo, hace guiones de cine, hace guiones, hace ocupas, si no hace, hace Magazine for Five, hace ópera, hace canciones, hace libro de poesía, sí, digo, la influencia es él, digamos, ¿no? Él es otro de los motivos por los cuales también, digo, yo sentía como la sensación de decir, digamos, ¿cómo compito con Alberto Muñoz? Quiero decir, ¿no? Digamos, ¿cómo puedo hacer algo como...? Bueno, claro, eso yo no lo podía hacer. Ese tipo de comparación paraliza. Yo traté de hacer una canción como en algún momento, como la de Alberto Muñoz, es imposible. Bueno, pero la canción que canta él, la de... La Isla Maciel, esa fue la calza perfecta. Sí. Esa fue la canción que más... tiempo nos llevó, que es como el infierno del Dante, ¿no? Digamos, de alguna manera, de todas las canciones es la canción que explota, digamos. En todas las canciones son como una hoja que cae, ¿no? Escuchemos la voz de Alberto Muñoz haciendo el tema La Ruta del Amor. La Ruta del Amor. se pone el traje, siempre el mismo traje. Se pone la corbata, se mira en el espejo, se peina, se perfuma con poliana. 555 cruzan bote hacia la isla Maciel. El agua esconde la ruta de se ajusta la corbata y piensa, piensa que en las piernas 555 la fragancia de las muchachas cruza en bote hacia la isla Maciel. La voz de Alberto Muñoz, uno de los maestros, de los gurúes de Carlos Villalba, siguiendo la canción de Carlos Villalba, La Ruta del Amor. Y esa cosa genial, estábamos hablando fuera de aire de Alberto Muñoz, una especie de renacentista, ¿no? Completamente, sí. Y, sí. Y bueno, también estamos hablando de lo que significa trabajar con la cultura, ¿no? Vos estuviste muchos años trabajando, haciendo los festivales de la ciudad, que son los del tango, los de tango, los de teatro. Era, en un momento yo llegué a ser, digamos, a coordinar lo que era el festival del Bafisi, el festival de internacional, el festival de teatro, digamos, el festival de tango, el festival de guitarras del mundo y el festival de danza. Claro, una locura. Y el BAM. Ahora, en un país como Argentina... Pensé que en el BAM hicimos en un año 300 conciertos. Sí. Y 12 discos. Por eso no tenías hijos, escúchame. Claro, no tenías. Claro. ¿Cuándo dejaste? Y dejé hace como 8 años, una cosa así. Ahora, y ganaste en salud. Ya, te preguntaba en un país como Argentina, en una ciudad como Buenos Aires, el caos que hay, esto que decías de la salud, si finalmente en un punto que esté todo por hacerse y que todo sea muy difícil de concretar, en algún punto también puede ser una ventaja, aparte, ¿no? De, digo, más allá de la parte mala de lo que significa para la salud, el caos, pero digo, las buenas ideas... No había festivales, digo, ¿no? Eso me parece increíble, no había festival de nada, no había festival de teatro. Cuando nosotros hacemos... Tiene que ver con la dictadura también, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de los años fines de los 90, se prolongó bastante sin festivales. Pensé que eso fue mediados de... Eso fue 95, por eso. Ya habían pasado 10 años. No había festival de nada, o sea, nosotros tomamos el modelo del festival de Porto Alegre de teatro para hacer. En ese momento hicimos Buenos Aires No Duerme, después empezamos a hacerlo de Porto Alegre en Buenos Aires y Buenos Aires en Porto Alegre, y ahí empezó, al año siguiente empezó el festival de tango, y ahí empezaron todo, el festival de danza, después el de guitarras del mundo, en realidad nosotros hacíamos la parte de la ciudad, porque era un proyecto de UPCN y de Juan Falú, pero con los cambios de gobierno la Secretaría de Cultura de la Nación no los había apoyado, entonces no tenían dónde hacerlo. Bueno, hay que rescatar también que es saludable. Yo no sé si vos cobrás derecho de autor por los festivales. No, pero hay que destacar, digamos, te guste o no, a mí no me gusta nada la gestión de Macri en general, pero sí es bueno que haya una continuidad incluso en la gestión y en los nombres, por ejemplo, del Bafisi, ¿no? Que esté Wolf al frente. Uh-huh. Y no que cambien todo radicalmente de acuerdo. A ver, dale, discutamos. No, bueno, hubo varios cambios. En el Festival de Tango fue un cambio fuerte, fue un impulso también, pero fueron cambios. Y que es lógico también, un cambio de gestión significa un cambio. digamos, parte de la cultura de la ciudad está manejando la gente que está en la cultura de la Rúa. Sí, sí, eso es cierto. Pero bueno, después de la Rúa hubo otros gobiernos. Sí. Y hubo algunos cambios, en algunas cosas hubo continuidad, en el Festival de Tango cambió de fecha, cambió un poco el concepto, se unió el Mundial de Baile con lo que es la parte se hizo musical. Un poquito más for expo, ¿no? Va, for sí. expo, no, para turistas, digámoslo. Sí. Tuvo más impulso. Sí. Sí, digo, yo creo, digamos, que el modelo, digamos, de por lo menos el modelo de Secretaría de Cultura en la ciudad es el modelo que dejó Darío Loperfi. Digo, decir, los festivales y los eventos al aire libre, que de alguna manera recuperaba lo que había hecho Pacho Donen en la primera parte del radicalismo. Pero es igual un lugar, digamos, de una dificultad para trabajar y para poder hacer las cosas muy muy grande, quiero decir, digo, lo que vos decís, es como fundacional en el sentido de que tenés todo para hacer. Yo digo, cuando nosotros después, digamos, las cosas empiezan a aparecer saludablemente mucho mejor, pero cuando empezamos a hacer el BAM, justo en ese momento empezaron los años luz con Javier Tenenbaum. Digo, pero no había como sellos independientes, claro, que te sacaran a Ábalos, a Pane, a... Bueno, entonces digo, bueno, después las cosas van sucediendo, como decís, las aperturas a... Cuando hicimos el Festival de Tango, no había lugares, digo, solamente, digamos, fuera de los lugares de programación, era el Tazo y Gandhi. Sí. Sí, sí, es increíble. Pero aparte es increíble pensar, bueno, ahora con la perspectiva del tiempo, que no hubiera un Festival de Tango cuando... que toda la lógica era que un mínimo Festival de Tango oficial debería haber, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay como siempre una generalmente en Latinoamérica, además, hay como una, digamos, se le da a la cultura propia bastante poco valor. Entonces, ese es un problema, digamos, ¿no? Que no confían, aún digo, en las mismas autoridades que a veces te contratan para hacer las cosas, no confían en el producto cultural de su propia ciudad. Y lo veo en diferentes lugares, y lo veo en Brasil, y lo veo en Uruguay, digo, no es que es solamente una cuestión argentina, ¿no? Digo, pero si vos no valorás lo que tenés, digo, no hay cómo, ni cómo venderlo, ni cómo jerarquizarlo, ¿no? Conversamos con Carlos Villalba, ahora digamos, ahora está hablando Bruno Díaz. Claro. Pero invitamos a Batman. A ver. ¿Tenés algo para tocar para despedida o mandamos un tema del disco? Como quieras. Puedo hacer con el riesgo de esto, puedo hacer una capela, digamos. Dale, dale, dale. Sí. Y bueno, y ya nos vamos despidiendo, Carlos. Suerte el jueves 2 de diciembre en el Teatro 25 de Mayo, ahí, Triunvirato 4444, entrada libre y gratuita. ¿A qué hora es, Carlos? 21 horas. Es entrada gratuita, va a estar Liliana Herrero, va a estar Caroline Neal y va a estar Alberto Muñoz de invitados. Buenísimo. Y estaría buenísimo que haya mucha gente. Bueno, gracias por venir, Gracias por invitar. Vale. Madre selva se abrió en el patio, se desnudó, pudo entender la primavera con su piel lejana y dulce, y se duerme en soledad, sin querer olvidarla, y el aire que no sabe de mentiras, ¿a dónde va? Si no hay para vivir, ya no hay más para vivir, y en su ventana toca la luz de su madre selva, ¿a dónde vas? La mañana abrió en el patio la desnudez, en el vaivén de su vestido de colores por el aire. Ella baila en soledad, y el aire que no sabe de mentiras, ¿a dónde va? Si no hay para vivir, ya no hay más para vivir. Y en su vestido entra la luz de su madre selva. Madre selva, ¿a dónde vas? Muy bien, Villalba. Madre selva, Carlos Villalba Capela. Gracias por venir y seguimos en Flores Negras. Vamos. Lanzamientos, aniversarios, lanzamientos, aniversarios, álbumes con historia, lanzamientos, bailar con historia, el disco de oro, bailar en Flores Negras. Everybody's sorry, everybody's happy. When I get my fingers burnt, I feel no pain. I walk alone and I'm not worried. I wanna feel you in my head. Ganja, ganja's not pollution. Why don't you try with me, my friend? I am in love, in love with. Del flamante disco Los Pericos and Friends, Jamaica Reggae, su primer disco, tenía Ritual de Arana y este Jamaica Reggae como grandes. Está muy bien el disco, ¿eh? Participan Gregory Sachs, Ali Campbell de UB40, bueno, está también Guillermo Boneto de Los Cafres, Herbert Viana, bueno, muchísimos. Bueno, y entre las novedades de esta semana hemos hablado de algunos de los conciertos que pasaron. Vienen bastantes conciertos, vienen visitas también, y entre lo que es la producción local, conciertos de tango durante diciembre, va a haber una agitada agenda, en principio porque el 11 de diciembre es el Día del Tango y siempre hay actividades relacionadas con el tango para ese día, y también porque se hace el Festival del Tazo, que organiza desde hace 7 años la Casa de Tango que queda ahí en Defensa el 1500, y para abrir este miércoles va a estar una presentación que les recomiendo fervorosamente, que es Leopoldo Federico, bandoneón, Hugo Rivas con guitarra, recreando en cierta forma lo que fue ese dúo entre Leopoldo y Grela de los años 60, principios de los 70, van a estar interpretando algunos de los temas que forman parte del disco Sentido Único. Esto es el miércoles y abre un mes completo de tango. Qué bueno, que es ¿sí? muy gracioso cuando Leopoldo Federico cuenta su trabajo con Grela, que muchos dicen, me van a matar porque van a querer ver en mí a Troilo. Sí. Y vos he dicho que sé que tuvo algunos problemas al principio. Sí, tuvo problemas. Leopoldo cuenta en las entrevistas que él tenía miedo que la gente lo encare y le dijera, ¿a vos a quién le ganaste? O sea, porque tener claro. que ocupar el lugar de Troilo no debía ser nada fácil, pero no tuvo nada que ver el dúo que encarnó Grela con Leopoldo que el que hacía antes con Troilo. Bueno, señores, se nos fue el programa, es una cosa increíble, nos quedaron muchísimas cosas afuera, entre ellos un poco recordar esta dupla de Leopoldo Federico con Grela y la actual con Hugo Rivas, nos quedaron discos, bueno... También el comienzo del Festival de Jazz, que empieza el próximo 3, el viernes. Sí, vamos a cubrirlo, el próximo domingo vamos a estar comentando eso. Y bueno, ¿qué entendés vos, Andrés, y ya para despedirnos, por economía en la música? Me haces acordar mucho, a todo el mundo le adjudica esa frase a Pugliese, que cuando los músicos iban con él decían menos es más. Menos es más. Está ahí de moda un poco. Sí, eso. Se usa. Creo que cada tres notas aparece una donde se usa esa frase. Love Sick, Bob Dylan. Esto, señores, es economía. Adiós. Que tengan un buen domingo y una buena semana. Chau. I'm walking through the streets that are dead, walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wired. And the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see lovers in the meadow, I see silhouettes in the window. Watch them till they're gone, and they leave me hanging on. Rambo, de panza fría. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.